sangre en Tutankamón, pero creo que es el final. Buenas tardes, estamos en... Buenas tardes, no, buenos mediodías, acá arrancamos con Contrapunto en Radio, acá por la FM del Mate 87.7. Acá estamos Laura Ríos, quien les habla, y está en la operación Diego Carrizo. Buenas. Le mandamos un saludo a nuestra compañera Betania, que no pudo venir, así que nos estás escuchando, Bet. Te mandamos saludo, un fuerte abrazo, fuerzas. Ha tenido un percance bastante complicado la compañera. Sí, así es, así que le mandamos ahí un fuerte abrazo desde acá, desde la radio. Bueno, arrancamos este contrapunto, estamos los dos solitos con Diego Carrizo, así que haremos lo mejor posible para que salga. Disfrutando de la lluvia. Así es. Bueno, hablando del clima, el pronóstico en estos momentos, 20 grados centígrados, está nublado, hay probabilidades de precipitaciones en un 60%. El viento viene del sur a 8 kilómetros por hora y una humedad del 68%. Así que esta noche también, la temperatura para esta noche, alguien que quiera salir el sábado a la noche, va a estar parcialmente nublado con una mínima de 13 grados. O sea, está lindo y posiblemente no llueva, así que es buen dato. Lindo para dormir la siesta, ¿no? Ahora está especial para dormir la siesta, especial. Así que bueno, arrancamos. Bueno, esta semanita pasó muchas cosas y en el medio tuvimos un día de descanso por el primero de mayo, el Día del Trabajador, así que seguramente habremos comido asado. Nos han subido el cospel. Es más, hoy me hicieron pagar, bueno, ya 3 pesos, hoy empezaba el aumento. Sí, ampliaremos. Así que bueno, sí, uno de los temas a desarrollar es el aumento del cospel. Así que bueno, vamos con el compilado de audios de lo que sucedió en esta semana. Mirá, nos hicimos 36 años, tenemos nuestros nietos de esta edad y seguimos con la fuerza que nos dejaron nuestros hijos, nuestras hijas. Seguimos porque además queremos que en algún momento se abran los archivos y nos digan qué pasó con ellos y ellas. Hay juicios donde de a poco se va aclarando un poco el pasado, muy poco, pero tenemos los juicios, que fue el gran logro de estos últimos 10 años, pero queremos que se abran los archivos. Y mientras tanto, fuimos recogiendo las banderas de nuestros hijos, de nuestras hijas, y fuimos ocupando ese espacio que a lo mejor ellos hubieran ocupado en los lugares donde hay injusticia. Y día a día, cuando creemos que bueno, que ya lo nuestro, bueno, va finalizando, no, cada día aparece algo más donde tenemos el compromiso de estar. Se superó ciertos debates que quería instalar el gobierno, como considerar que esto fue una catástrofe natural. No, para nada. Todos los vecinos platenses saben muy bien, dice que acá lo que faltó son obras hídricas y de obra pública de conjunto, porque hay un modelo de especulación inmobiliaria donde se construyen en el casco céntrico más caro megatorres que encarecen el metro cuadrado, y eso expulsa a los trabajadores a vivir en la periferia. Los barrios de la periferia, que en algunos son, están constituidos como barrios, otros son asentamientos, otros son villas, se ha extendido un montón, no tienen ningún tipo de servicio, menos aún desagüe pluvial. Y la inundación vino desde la periferia hacia el centro, con luego el desborde del arroyo El Gato, que terminó de inundar todo lo demás. ¿Se entiende? Entonces, lo que ha pasado es que hay alrededor de 32 asambleas, hasta donde yo sé, esperemos que se extiendan, en cada barrio, donde los vecinos se autoconvocan, hacen su pliego reivindicativo y hay un petitorio en común, que están recorriendo casa por casa, se reúnen los domingos en Plaza Moreno representantes de esas distintas asambleas, y ahora van a confluir a un mes de la inundación, que es el 2 de mayo, una supermovilización desde el municipio a la legislatura, de la legislatura a la Casa de Gobierno. El matrimonio donde va a hacer construcciones, mira, detrás de las construcciones un negocio. Esto es por definición, por la estructura del macrismo. Esto no quiere decir que no deban hacerse obras en la Ciudad de Buenos Aires ni que el Estado las promueva. Pero a ver, el jefe de gobierno de las obras es Caputo, el dueño de una de las principales constructoras de la Ciudad de Buenos Aires y de la Argentina. Entonces, a partir de acá, si no lo que debiera hacerse es, no se hace una sola obra en la Ciudad de Buenos Aires, porque el macrismo mira cualquier obra con una visión de negocio inmobiliario. Ahora, esto es la esencia de este gobierno. Rechazar la totalidad de los planteos de nulidad efectuados por las defensas de los imputados Antonio Hernando Vargas, Rafael Mariano Braga y José Eduardo Bulbeón. Considerar los hechos objeto de este proceso como delitos de lesa humanidad. Artículo. Condenar a Rafael Mariano Braga de las condiciones personales que constan en auto a la pena de prisión perpetua en... a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas. Por mayoría, condenar a Antonio Orlando Vargas de las condiciones personales que constan en auto a la pena de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta. Condenar a José Eduardo Bulgerón de las condiciones personales que constan en auto a la pena de prisión perpetua. Ahí estuvimos escuchando algunos el audio de los compilados de las noticias más importantes de la semana. La primera que escuchamos es la entrevista a Nora Cortiña, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Recordemos que un sábado 30 de abril de 1977 las Madres de Plaza de Mayo hacían su primera vuelta y el reclamo público en la plaza, pidiendo por la aparición de los hijos secuestrados en la última dictadura militar, ¿no? Es un aniversario muy importante que esto reivindica y permite que la memoria siga presente con respecto a lo que sucedió en la dictadura del 76 al 83, antes que asuma Alfonsín. Y también un poco al final, después estaban dando las condenas, ¿no? Las condenas en el juicio que se desarrolla causas de lesa humanidad en la provincia de Jujuy, donde dieron perpetua a los represores en Jujuy. El Tribunal Oral Federal del TOF, o sea, el de Jujuy, condenó a los represores Rafael Braga y José Bulgeroni a prisión perpetua y Antonio Vargas a 25 años de cárcel. Es el primer juicio por crímenes de lesa humanidad que se desarrollan en el Jujuy. Las condenas fueron bastante... La gente, bueno, los compañeros que estuvieron ahí, tanto de las agrupaciones, de los organismos de derechos humanos, estaban muy contentos con el fallo. Gracias, Diego. Acá recordemos que este tribunal estuvo integrado por los jueces René Casas, Marcelo Juárez Almaraz y Daniel Morín, siendo los delitos por los que se fueron juzgados los tres imputados: violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos, torturas, secuestros y desapariciones. Es una sentencia histórica para la provincia de Jujuy, para este tipo de juicios, ¿no? Así que luego también ahí en el compilado de audios estuvimos escuchando una entrevista a Laura Kohn, dirigente del Partido Obrero, que estuvo participando en lo que fue la toma del Consejo Deliberante. Cuenta un poco cómo fue el proceso asambleario en La Plata luego de la inundación, los registros extraoficiales sobre los números de los muertos y la manipulación de estos datos por parte del Estado, ¿no? Ella convoca a una movilización que se estuvo desarrollando el jueves 2 de mayo. Fueron a esa movilización alrededor de 8.000 personas tras cumplir un mes de la inundación provocada por la intensa lluvia que cayó sobre la ciudad de La Plata el pasado 2 de abril. Los vecinos comenzaron a reunirse hacia las 17 horas en Plaza Moreno y a las 18:30 más o menos marcharon frente a la municipalidad, donde delegados de las asambleas de los distintos barrios de La Plata expresaron sus demandas. Así que bueno, eso tengo como para agregar de lo que estuvimos escuchando. Pasemos a un poquitito de música. Y volvemos. ¿Apagado? Ayúdame, debatí, pues. Bueno, ¿vos vas a hablar? No, soy una pelotuda, Diego. Contrapunto en radio. Contrapunto en radio. Contrapunto en radio. Contrapunto en radio. Contrapunto en radio. Contrapunto en las redes sociales. En Facebook somos Contrapunto Prensa Alternativa. En Twitter somos Contrapunto TUC. Nuestra web es www.prensacontrapunto.com.ar. Comunicate con nosotros a través del 156 80 85 33. Contrapunto en radio. Habla Laura. Contrapunto en radio. El Tribuno, el diario que informa como ninguno. Pídalo a su canillita amigo Aldo Martínez. Teléfono 155-490-489. El Tribuno, el diario que informa como ninguno. Aunque Charlie no nos quiera, volvemos. Trabajo de hormiga, segunda temporada. Miércoles de 20 a 21 por FM del Mate 87.7. La radio que hacemos todos y todas. Vamos a campo, a descansar. No tengo nada que hacer de vacaciones. Me quiero ir a ver las focas y el castillo. La feliz no me van con las hormigas. Por favor, bájame el ride. En este 2013 vuelve Palabras Cuerdas. Hola a todos, yo soy el león. De la mano de Ezequiel Palomino y Emanuel Godoy. Un programa de interés general con toda la buena onda y con todo el rock and roll. ¡Al palo! Ya sabes, todos los viernes de 20 a 22, Palabras Cuerdas. Por la 87.7 FM del Mate. La radio que hacemos todos. Yeah. Los sábados almorzamos juntos. Contrapunto en radio, de 13 a 15 horas por la FM del Mate, 87.7. Un astronauta y una bruja viajan en una burbuja derechito para el sol. Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. Y revienta eso que sienten, pueden perder el control y también la conexión. Bueno, aquí seguimos en Contrapunto en Radio. Así es, ahora vamos. Ayer a la tarde se realizó la Asamblea de la Plaza, una agrupación ambientalista realizó una actividad, una intervención informativa. Así es, ¿nos contás un poquito, Diego, qué pasó? Sí. Para definir bien el nombre, es una intervención artística e informativa. Se ha realizado esta actividad en la Plaza Independencia alrededor de las 19 horas con el objetivo de comunicar a la población la contaminación que se está produciendo en la cuenca del río Salí Dulce. Uh-huh. Ellos y otras entidades están acusando a la megaminería y otras industrias de ser el factor que está desencadenando esta situación. Y hemos estado charlando un poquito ayer con Gabriel. Ajá. Que es miembro de la Asamblea de la Plaza, y bueno, él nos ha contado, digamos que bastante bien, lo que viene ocurriendo, así que mejor me parece conveniente darle paso a sus palabras. Dale. Aquí estamos con Gabriel de la Asamblea de la Plaza, bueno, y queremos que Gabriel nos cuentes qué está pasando en la cuenca del río Salí Dulce. Bueno, muchas gracias antes que nada a Radio Contrapunto por acercar su micrófono a la voz de la Asamblea. Bueno, como decías, en realidad están pasando muchas cosas en la cuenca Salí Dulce, ninguna buena. Como seguro la audiencia de ustedes se vendrá informando a través de meses anteriores, está sufriendo la cuenca Salí Dulce un alto nivel de contaminación, principalmente por las empresas, la industria azucarera, a través del vuelco de la vinasa, que es ese residuo que nace de la producción del azúcar, ¿no? Y que está siendo volcado sin ningún tratamiento, ¿sí?, desde hace muchísimos años, más desde que se fundó la industria azucarera. No hay un programa serio que trata de eliminar de manera definitiva esa sustancia que es tan tóxica y que eleva, ¿cómo se llama?, la mortalidad de peces, que produce el crecimiento de algas que terminan contaminando materia orgánica en general, junto con las algas que terminan quitándole oxígeno al agua y que termina matando a los peces y toda la otra vida que se encuentra dentro del lecho del río. El agravante de que esto representa un problema interprovincial. Vos bien me decías Cuenca Salí Dulce, y es así. Nuestro río Dulce se transforma, cuando llega a Santiago del Estero, en el río, perdón, nuestro río Salí se transforma en el río Dulce cuando llega a Santiago del Estero. Y a esto se le suma la llegada al dique frontal, en las termas del río Hondo. Por ende, toda esa contaminación no tiene, si se quiere, como mal menor, una llegada al mar, queda estancada ahí. Otra parte del río Dulce va a parar a Laguna Mar Chiquita en Córdoba, produciendo otro estancamiento más, y por ende todas esas sustancias tóxicas y nocivas para la potabilidad del agua terminan siendo mucho más nocivas de lo que serían si llegasen al mar. Haciendo un paréntesis también sobre el daño que produce la industria azucarera en la cuenca Salí Dulce, tenemos que mencionar algo que, valga la redundancia, no se está mencionando, especialmente en los medios de difusión, ni siquiera en Tucumán, menos en Santiago. Y es la posibilidad de que también se encuentren metales pesados en la cuenca Salí Dulce, proveniente, ¿sí?, de roturas que tiene el mineral aducto de Minera La Lumbrera. Minera La Lumbrera, como sabrán, se encuentra en la provincia de Catamarca, donde provienen los ríos que alimentan los ríos del sur de la provincia de Tucumán, como el Gastón, el Marapa, ríos muy caudalosos, donde toma agua todo el sur de Tucumán, y a la vez contamina las napas de esos ríos, contaminando el sur de Tucumán y a la vez llevando, por ende, esos ríos desembocan en el Salí y llevando hacia Santiago y Córdoba la contaminación también del mineraloducto. Es extraño, se habla, es una duda, sin duda sembrada, en nosotros, que pone en manifiesto distintos y oscuros intereses de por qué se oculta, digamos, la incidencia de la minera también en esta contaminación, tanto de parte de, no se hace mención, ni del gobierno de Tucumán ni tampoco del gobierno de Santiago del Estero. Entonces, para redondear esa pregunta, para ustedes, ¿quiénes son los responsables de estas situaciones? No, no es para nosotros, vamos a hacer la plaza. Los estudios realizados por científicos de distintas universidades, como la Universidad de Córdoba, de Santiago del Estero, la misma Universidad de Tucumán, de Gendarmería, Gendarmería Argentina, han determinado que los responsables están desde las empresas azucareras acá en Tucumán, pasando también por la papelera de Tucumán y también por la minera La Lumbrera, que vuelca, como te decía, desde el mineraloducto, termina volcando, esto es importante que se sepa también, a un canal que se llama el canal DP2, que se encuentra en la zona de Cruz Alta, en Tucumán. Ese canal también vierte sus aguas después en lo que serían los ríos que van al dique frontal en Santiago del Estero, produciendo, digamos, una gran masa de contaminación, que en estudios del 2007, si no me equivoco, se determinó que la contaminación que hay a orillas del río Salí equivalen a la contaminación, pueden producir 30 millones de personas, para que tengan una idea. Afectando obviamente no solo a los santiagueños, sino también a la gente que vive del río, que sabemos que hay mucha gente de clase baja, que viven del río, que pescan y que están ahí en contacto no solo con esa agua contaminada, sino también con los basurales que pululan y que están a cielo abierto, que terminan afectando también y sumando a esta contaminación de la cuenca. Bien, y por otro lado, quería que nos cuentes un poco de qué se trata esta actividad que han organizado hoy ustedes. Bueno, nosotros como Asamblea de la Plaza tratamos de, a ver, nuclear las distintas, nos permite distintas inquietudes, individualidades, capacidades de aquellos que formamos la Asamblea, siguiendo ese mandato de horizontalidad que conlleva, digamos, la esencia de toda asamblea, y tratamos de hacer actividades de difusión informativa, pero siempre matizadas con algún elemento artístico, cultural. En la asamblea hay integrantes que son bailarines, hay músicos, hay poetas, actores, como también hay universitarios, científicos, hay una gama bastante amplia de profesiones, si se quiere, y de vocaciones, que se vuelcan al momento de estas actividades también en fortalecer canales de difusión de lo que son las problemáticas ambientales de nuestra región en especial. En este caso, hoy lo que hicimos fue es una jornada informativa y artística también, donde se participó con música y danza, más la proyección de videos del registro de distintos impactos que está teniendo negativamente, entre otras cosas, el mineraloducto en la zona del sur de Tucumán, afectando las napas y la vertiente de agua de Alpachiri, llegando hasta el río Salí. Bueno, muchas gracias, Gabriel, ¿no? Gracias, Contrapunto. Bien, ahí estábamos escuchando las palabras de Gabriel, integrante de la Asamblea de la Plaza, informándonos sobre toda esta situación que calculo que muy poca gente conoce, ¿no? La contaminación de la cuenca del río Salí Dulce, podríamos decir, nos están contaminando Santiago. Se refiere a todo el río, digamos, que desde, si no me equivoco, nace en Tucumán y termina en Córdoba. Hay muchas acusaciones, a mi entender, digamos, el máximo problema se encuentra en la complicidad. Sí, complicidad sería la palabra, estaba pensando otras, pero me parece que es la más acertada, que tienen los gobiernos de las distintas provincias. Sí, porque, los gobiernos de turno, digamos. Claro, ¿no? Porque no involucran solo a Tucumán, me parece que en ese caso Santiago del Estero, por dar una idea de una provincia, debería también interceder, pero me parece que es un tema muy, muy poco relevante, ¿no? Sí, en realidad yo creo que la gente no es que desconoce la contaminación del río. Uno se acerca, no sé, al río Salí, ver la cantidad de contaminación, no solo de basura, que está alrededor, sino como los ingenios también vierten sus desechos, lo que comentaba ahí, ¿no? La vinaza, a los ríos, y no hay tipo de control ni por parte de la provincia o los entes encargados de hacer el control de saneamiento, ¿no? Y también sí, es para mí también está bien tu palabra de complicidad, porque es claro, estamos hablando, recordemos que estamos hablando de ingenios, de las cuales los ingenios de Tucumán tienen muy pocos dueños, o sea, hay como un dueño, un solo tipo que tiene, es dueño de 3 ingenios, de 4 ingenios, es como, está muy, es muy monopólico los ingenios acá en Tucumán, y las mineras, la minera Lumbrera o Agua Rica, sí, también tienen, no sé, capitales extranjeros, tienen una negociación, sí se establecen tipos de negociaciones tanto con el gobierno provincial como el gobierno nacional, ¿no? Entonces también sí, sí podemos hablar de cierta complicidad por parte del gobierno al no hacer los debidos controles, las consultas incluso populares, porque recordemos tanto en el rectorado todos los años se hacen exposiciones de todas las comunidades que están afectadas, pueblos que han tenido que desaparecer por la contaminación de la mina, en Catamarca, en todo nuestro valle acá, tucumano, ¿no? Entonces es un tema que me parece que sí se la gente sí lo protesta, sí lo expresa, pero bueno, no tiene el apoyo a nivel masivo, ¿no? Entonces sí, un tema muy silenciado por los grandes medios de comunicación. Así es, un tema, hablando de eso, así que bueno, la intervención consistía de los compañeros de Asamblea de la Plaza fue justamente esto, ¿no? Una intervención artística e informativa para hacerse escuchar con toda esta problemática de la mega minería y otras industrias acá en Tucumán. Bueno, con estas palabras de Laura vamos redondeando este tema. Antes que nada les paso el contacto de la Asamblea de la Plaza. Dale. Lo pueden encontrar en su dirección de blog, es asambleadelaplaza.blogspot.com.ar, asambleadelaplaza.blogspot.com.ar, y también se los pueden encontrar en Facebook poniendo Asamblea de la Plaza Tucumán. Bueno, y con esa dirección lo encuentran. Si quieren contactarse, el blog tiene mucha información y está a disposición de todo el que quiera leer, así que me parece muy interesante darse una vueltita por ahí. Mira, para completarte, perdón Diego que te interrumpa, para completarte un poquitito, acá Betania, nuestra compañera que nos está dando todo su apoyo, me pasó una notita donde que procesaron a Rocha Ferro, que es uno de los dueños de los ingenios acá en Tucumán, le fijaron un pago por 200.000 pesos, lo dispuso la Justicia Federal de Santiago del Estero, acusado por contaminar y por desobediencia judicial, ¿no? La Justicia Federal de Santiago del Estero procesó al industrial azucarero Jorge Rocha Ferro por contaminación ambiental. Además, fijó el pago de 200.000 en concepto de responsabilidad civil como parte de uno de los procesos penales que se llevan adelante en este fuero contra el empresario azucarero. Así que ahí está un poco para completar lo que veníamos mencionando hace un ratito. Bueno, vamos con algo de música, publicidad, y volvemos con un poco de información deportiva. Dale, en Contrapunto Radio por la FM del Mate 87.7. Facebook somos Contrapunto Prensa Alternativa. En Twitter somos Contrapunto TUC. Nuestra web es www.prensacontrapunto.com.ar. Comunicate con nosotros a través del 156 80 85 33. Lo que existe ya no nos sirve y lo nuevo no existe. Está en construcción.

o al teléfono 432-6532 o a celulares 156-07-5904 y al 155-04-38-53. Herrería del Norte, Cooperativa de Trabajadores Manos Obreras. Acá seguimos en Contrapunto en Radio, acá en la FM del Mate, son las 13:43 minutos. Seguimos con deporte, a ver qué tenemos para este fin de semana o lo que pasó en la semana, no sé qué es. ¿Qué nos dice Diego Carrizo con respecto? Vamos a primeramente a bajar un poquito el volumen de la música. Ahí está. Ahora vamos a hablar un poco del fútbol de primera división. Dale. Anoche se han jugado dos partidos. Godoy Cruz le ha ganado 3-0 a Colón. Quilmes ha perdido 2-1 contra San Lorenzo de local, en un partido muy importante para los promedios. Quilmes había comenzado ganando. En fin, se pone bastante interesante la tabla de los promedios. Ahora pasamos a hablar un poco de lo que se viene. Hoy Unión Belgrano a las 14 horas, 18:10 juegan Argentinos y Lanús, 20:15 Racing Vélez. El domingo, Tigre Independiente a las 14 horas, a las 16:30 Boca River, a las 20:30 Rafaela San Martín San Juan. El lunes, All Boys versus Estudiantes a las 19:20 y a las 21:30 Arsenal juega contra Newell's. Bueno, no hace falta destacar que el partido más destacado de esta fecha va a ser el partido en el que se van a enfrentar River y Boca, digamos, en la nueva edición del Super Clásico. Tiene, como siempre, tiene distintos condimentos. Esta vez Boca llega con bastantes suplentes. No van a jugar Riquelme, no juega Somoza, no juega Herbes y no juega Clemente. Boca está muy mal en la tabla de posiciones. Existe una posibilidad, poca probable, pero existe el fin de quedar último en el caso de que pierda y los dos equipos que están por debajo de ellos ganen. Pero por otro lado, Boca viene en alza, si se quiere decir, porque ha jugado uno de los partidos más importantes del año y le ha ido bien, ganando 1-0 en la Bombonera contra el Corinthians por el partido de ida de la Copa Libertadores. La vuelta se va a jugar dentro de aproximadamente 2 semanas. Y pasando al ámbito local, hablemos primero de Atlético Tucumán. Atlético Tucumán ha quedado eliminado de la Copa Argentina el jueves con Estudiantes, en un partido que a mi entender ha sido muy parejo, pero bueno, por esas cosas del fútbol, el que ha terminado perdiendo ha sido Atlético. 2-1, ha empujado por el empate, pero bueno, lindo gol de la Pulguita Rodríguez. Uh-huh. Y por el Nacional B va a jugar domingo 16:30 horas, a la misma hora que el Superclásico, casualmente, versus Nueva Chicago. Y por último hablemos de San Martín de Tucumán, que juega contra Racing de Olavarría hoy desde las 21:30, por una nueva fecha del undecagonal que asciende a un equipo para Nacional B, y del segundo al sexto van a jugar contra otros equipos para ver si logran alcanzar una promoción. Torneo bastante complicado, en el que Talleres va punteando con 46 puntos y San Martín se encuentra a 9 puntos. Como he dicho la semana pasada, un torneo en el que se está apuntando con el dedo a la gente de Talleres de Córdoba, porque se le han dado partidos de local, le han cobrado muchas penales, y bueno, hay bastante suspicacia al respecto, pero bueno, eso es lo que nos trae la información deportiva por hoy. Así es. Seguimos con Contrapunto en Radio, vamos a un poquito de música y retomamos para debatir un poco el aumento del cospel. Esta lucha redime nuestro dolor.

Batuta, el programa de la orquesta Rolando Chivo Valladares del Centro Popular Mate Cocido. Vuelve a la 87.7, la FM del Mate, en un nuevo formato, con notas, entrevistas, reflexiones y toda la música latinoamericana. Indaguemos juntos todos los valores que la música promueve en nuestros niños y jóvenes. Todos los jueves de 17 a 19 horas por aquí, por la 87.7 FM del Mate. La radio que hacemos todos. Puedes enviarnos un mail a radio@prensacontrapunto.com.ar o bien un mensaje de texto al 156 80 85 33, o buscarnos en Facebook como Contrapunto Prensa Alternativa o bien en Twitter como Contrapunto Tuco. Almorzamos juntos. Contrapunto en radio, de 13 a 15 horas por la FM del Mate, 87.7. Bueno, continuamos en Contrapunto en Radio, acá por la FM del Mate, en la 87.7, y también nos pueden escuchar por internet. Tenemos compañeros que nos están escuchando por internet. Mandamos saludos a todos los oyentes que nos hacen el aguante todos los sábados de 1:15, en la cual el programa sale al aire. Bueno, vamos a hablar de un temita nada lindo para nadie. Este jueves la aprobaron el incluso en un tratamiento express, aprobaron la suba del Cospel a 3 pesos. Este sábado entró en vigencia el aumento del Cospel a 3 pesos. Tanto los trabajadores como los estudiantes tendrán que destinar aproximadamente un 20% de su presupuesto mensual, ¿no?, para movilidad. El jueves, a partir de las 9 de la mañana, los concejales de la capital aprobaron la suba de la tarifa de transporte en un costo de 3 pesos. Solo tanto la totalidad de la banca oficialista, los valparaichistas y amayistas, y los referentes de las fuerzas republicanas, Claudio Viña, los radicales José Luis Aviñone y Roque Mendía, votaron a favor de llevar los a 3 pesos el aumento. Recibió un tratamiento express. ¿Por qué razón? El martes, desde el departamento ejecutivo de la municipal, que tenía que enviar un informe sobre lo que repercutía el aumento a nivel de la población, ¿no? Y este documento ingresa en el cuerpo deliberante el martes al mediodía. Según datos, entró al departamento ejecutivo a las 2:20 del martes, y en 10 minutos ya recibió el dictamen la aprobación del dictamen para la Comisión de Transporte. Recordemos que este aumento es pedido por los empresarios de AETAT, ¿no? Así que fue muy express la decisión, la resolución. Recordemos, este aumento incrementa un 20%, ¿no?, los valores del valor anterior, que estaba a 2 pesos con 50. Hablamos un poco de los antecedentes y las coincidencias. El Cospel se incrementó por última vez en el mayo del año pasado, ¿no? Recuerda, tenemos un año y prácticamente un año después nos vuelven a aumentar. Pasó de costar 2 pesos a 2 pesos con 50. Tenemos un incremento ahí del 25%. Los empresarios en ese momento habían pedido que se eleve a 3,35. Con esta decisión, el paquete de 88 viajes del abono social pasó a costar 180,40, y el de 44 viajes 90,20, y el de 22 viajes 45,10. Hace un mes, los empresarios del sector también pidieron nuevamente al gobierno un aumento, y solicitando que salga 4,23. Por lo tanto, terminan cerrándolo a 3 pesos, con un aumento del 20%. Por lo tanto, estos aumentos que se van dando acá en la capital tucumana también repercuten en las líneas interurbanas, ¿no? Recordemos el interurbano, que sale sale 2,50, pasa a 3 pesos, el que sale 2,70 pasa a 3,25, el que salía 3 pesos con 10 pasa a 3,70, y el que salía 3,30 a 4 pesos. Los rurales de 15,20 pasan a 18,20, y de 9,80 a 12 pesos. Y el mínimo rural es de el que salía 2 pesos, ahora sale 2,50. El que te cobraban 4,80 ahora sale 5,50, y el que te cobraban 6,20, 7,50, y el de 4,20, 5 pesos. Esos son los aumentos. ¿Cómo va repercutiendo esta decisión en los distintos aumentos del boleto, ¿no? ¿Cómo has pagado el Cospel hoy vos? El Cospel, me compré el Cospel, mirá, me compré el Cospel ayer, que me salió 2,50. Cuando me subo al cole para venir acá a la radio, me cobran, el chofer como que me llama y me dice, no, te faltan 50 centavos, porque encima parece que ahora cambiaron el... Han cambiado el Cospel. Ahora el Cospel nuevo es igual color, un poco más chiquito, y tiene un 1 en el medio. Y tiene el 1. Ah, bien, sí, claro. He comprado un par hoy por las dudas, digamos, pero tenía los viejos, que había que gastarlo, y bueno, también el Cospel más 50 centavos. Claro, y yo de casualidad tenía 50 centavos, así que le pude dar. Así que bueno, esos son los aumentos bastante. Es bastante bajón que nos aumenten el COSPEL con todo la inflación que y los aumentos en que tenemos en todo sentido acá que estamos sufriendo a nivel país. Así que bueno, esto es un poco lo que le quería comentar, tanto de los antecedentes como de los porcentajes de aumento. Y obviamente tuvo la decisión y la aprobación de todo el Consejo Deliberante, nuestros amados representantes, ante el Poder Ejecutivo. Pero bueno. Sí, también preocupa un poco la poca movilización de la gente, ¿no? Sí, no, yo no sé por qué no incendiamos un colectivo, nada, mentira. Pero bueno, y sí, yo me acuerdo, ahora no uso tanto colectivo porque intento manejarme caminando, o en lo que se pueda, digamos, ¿no? Ahora uno tiene la facilidad de comprarse una moto, de andar en bici para ahorrar, y te ahorras muchísima plata, ¿no? Porque el COSPEL está bastante caro y repercute, imagínate si repercute alrededor de un 20% del presupuesto que uno tiene, del sueldo que uno tiene, es mucho, digamos, ¿no? Y si uno anda en bici, y ni no hablar contamina de, el ambiente. No, bueno, sí, mejor. Y ni hablar de la familia, de los nenitos que van al colegio, es tremendo. Sí, sí, es todo un tema el aumento de COSPEL, pero bueno, viene de la mano de la inflación que a todos nos aqueja, ¿no? Así es. Sí, bueno, un poquito, hablando un poco de la inflación y hablando un poco de los sueldos, más adelante, en un ratito, vamos a desarrollar un poco, recordando, charlando un poco de lo que pasó el 1 de mayo, del festejo y de la juntada con los compañeros, vamos a hablar un poco de un boletincito de los compañeros de la organización de la brecha sindical, lanzaron un panfletito contando cuáles son las claves para entender la discusión paritaria, ¿no? ¿Qué se discute en las discusiones paritarias? ¿Qué es lo que se pide? Así que eso vamos a desarrollar así como un cortito. Así que bueno, pasamos a un poquitito de música y venimos con cultura. Vamos a llamarlos a los compañeros acá del mate, así nos cuentan un poquito sobre el Puyá y sobre el encuentro de teatro que se viene el fin de semana que viene. qué? Pierdas la segunda temporada de Cuentos para Rodar. Un lugar en donde vos no podés faltar. Escuchanos de 11 a 13 horas por FM del Mate, la 87.7. Cuentos para Rodar. Irá muy lento mi ronda redonda, con mis amigos me gusta jugar. Te sorprenderemos con nuevos juegos, poesías, adivinanzas, sorteos y trabalenguas. ¿Traba qué? Lenguas, no te lo pierdas. Todo lo necesario para alegrar tus hermosas y divinas mañanas. Cuentos para Rodar, de 11 a 1, por FM del Mate, la 87.7. Aunque Charlie no nos quiera, volvemos. Trabajo de hormiga, segunda temporada. Miércoles de 20 a 21 por FM del Mate 87.7. La radio que hacemos todos y todas. Vamos a campo, a descansar. No tengo nada que dejar de vacaciones. Me quiero ir a ver las focas y el casino. La feliz no me van con las hormigas. Por favor, van a ver. Manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Foxy, comidas para llevar. Podés pedir empanadas, efijas, prepisas caseras, pizza común y especial, sándwiches de milanesa y lomito, hamburguesas, todo hecho como en casa, tartas de jamón y queso, de acelga con carne, también canelones de acelga, bombitas de queso y carne, napolitanas y pollo con papas fritas. Pedilos a los teléfonos 438-4960 o también puedes comunicarte al 154-04-33-21. Elaboración propia como en casa. Recordá, La Baicé, esquina Jerónimo Elguera. Llamá 438-4960 154-04-33-21. Foxy, comidas para llevar. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre llegan al patio de... Bueno, aquí continuamos por Contrapunto Radio. Son las 2 de la tarde, 11 minutos. Acá lo tenemos a nuestro compañero del mate cocido Pilín, que nos va a contar un poco del Puyay. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, acá andamos, medio con frío nomás. El Puyay es un encuentro latinoamericano de teatro popular, que es el cuarto año consecutivo que lo vamos a hacer. Generalmente se lo hace en enero, pero por cuestiones de horario y todo lo demás, por trabajo, se lo pasó para ahora, para mayo, que será el 10, 11 y 12 de mayo, será el viernes que viene. Ajá. A partir de las 18:30 en el Piletón del Parque Avellaneda, Mate de Luna y Pelerín. Bien, contanos ahora, mientras nosotros acá estamos en el estudio de acá del Mate Cocido, estaban ustedes ensayando. Contame un poquitito de la obra, ustedes van a... Sí, lo que estamos ensayando es una obra que muchos ya la vieron, se llama Amarga Azúcar. Ajá. Bueno, yo soy nuevo en la obra esta, por cuestiones de otros chicos que también, que por razones laborales no van a poder estar, por eso estoy ensayando yo hace unas par de semanas recién nomás. Ajá. Sí, esta obra cuenta toda la historia del ingenio del manantial, cuando era Percy Hill el dueño de todo de tu ingenio, ¿no? Un dictador más, no sé si lo conocen. Bueno, acá los chicos recopilaron mucha historia, hicieron entrevista a todos los vecinos del barrio, a los primeros habitantes de acá, claro, de la zona y todo lo demás para armar este espectáculo, de verdad, muy lindo, que cuentan con más de 20 actores en escena y con la orquesta también de acá del Mate Cocido. Bien, es le contamos a los oyentes si se pueden llegar el viernes que viene. Yo vi la obra, me pareció y incluso me emocionó mucho cuando la vi una vez, que creo que actuaron en la Facultad de Filosofía. Sí, creería que sí, yo no estuve, pero sí, no, es tremenda. Todo, y aparte, sobre todo, qué sé yo, mi familia también, mi abuelo trabajaba en los ingenios, era zafrero. No trabajaba en ingeniería, era zafrero, digamos, ¿no? Cortaba la caña. Pero es como que te llega mucho, ¿no? Sí, te es llega bastante mucho. Bastante emotiva. Sí, es una historia real. Claro. Es un hecho real, como decía, se recopiló historia de todos los vecinos, los primeros habitantes y más, claro, gente que trabajó en el ingenio. Claro, también, y de la opresión que sufrían los trabajadores. La opresión, ¿no? Y falta muchas más cosas contar que, bueno, no se pudo dar todo, digamos, pero sí, la verdad, una opresión bastante fea que sufrieron los obreros y el ingenio, sí, se cerró como si nada. Claro, dejando... Percy Hill se fue y, claro, dejando todo sin trabajo. A todos los trabajadores. Como si nada. Así que bueno, recordemos, abre el cuarto Puyay el viernes... El 10. Sí, viernes 10 de mayo abre la opereta Amarga Azúcar, ¿no? Y bueno, le contamos que viene gente de Santa Fe, de Colombia, Catamarca, Buenos Aires... Y bueno, van a participar varias murgas, también va a estar un grupo de percusión, Membe Guiné, que es un grupo afro de acá también, que bueno, que participa Damián Osorio también, que es uno de, ¿sí?, los integrantes de acá del Mate Cocido. Hay otro grupo también de afro y colombiano, música colombiana, percusión, que se armó hace poquito, un nuevo grupo del Mate Cocido también, que van a estar tocando. Y bueno, aparte la murga, otra murga del San Genaro, y bueno, todas, claro, las que se quieran sumar. Bueno, recordemos que la entrada es libre y la salida a la gorra, así que colaboren con los compañeros. Y bueno, los esperamos entonces el próximo viernes ahí en el piletón del Parque Avellaneda, en la avenida Mate de Luna y Pellegrini. Así que bueno, muchas gracias, Pilín, por la información. Así que muchas gracias a ustedes, ¿no? Y los esperamos a todos, así para es, toda la familia. Bien. Bueno, continuamos en Contrapunto Radio, acá por la FM del Mate, son las 14:19 minutos. Arrancamos con un tema de las elecciones en la universidad. Recordemos que el próximo 7 de mayo son las elecciones en casi todas las facultades de la Universidad Nacional de Tucumán y tenemos pautado dos entrevistas. Primero empezamos con uno de los compañeros de la Darío Santillán de la Facultad de Filosofía y Letras. A ver, ¿nos escuchás? Estamos para hablar con Juan Ezequiel Valenzuela. ¿Nos escuchás? Hola, sí. ¿Cómo te va, Laura? Buenas tardes para toda la audiencia, para vos también. Ahí está. Dale, ¿cómo estás? Bueno, te hago un par de preguntitas. Juan Ezequiel Valenzuela es integrante de la Darío Santillán. ¿Nos contás un poquitito qué es la Darío, por qué se llaman así? Bueno, te cuento un poco. Nosotros por ahí hemos empezado a autoorganizarnos como estudiante a partir del 2010 y a principios del 2011 decidimos formar la agrupación. Por ahí nos denominamos Darío Santillán. Tomamos al compañero asesinado, bueno, tomamos como ejemplo al compañero que fue asesinado en la lucha del 26 de junio del 2002, digamos, el puente Pueyrredón, que para nosotros el compañero sintetiza por ahí un poco de valores que buscamos dentro de la militancia, como la solidaridad y el compañerismo. Como te decía, somos una agrupación nueva, independiente en la facultad, que estamos desde el año pasando militando. Se han incorporado algunos docentes también, o compañeros de otras facultades como Derecho y Psicología, y empezar un proceso de lucha en busca de una educación pública, gratuita, masiva, laica, transformadora y latinoamericana, digamos, que son un poco nuestras bases. También contarle de que por ahí la forma en que nos organizamos para nosotros es importante, con democracia de base y autogestión, que nos hacen ser independiente de cualquier autoridad o cualquier partido político. Bien, muy bien. Contame un poco, para estas elecciones del 7 de mayo, ustedes conformaron un frente. Sí, nosotros hemos venido discutiendo dentro de la organización la necesidad de empezar un proceso de unidad con todo el campo popular, sobre todo en la universidad, en todo el campo educativo, que vienen luchando en contra de los avances que viene teniendo la privatización de la educación. Y hemos conformado un frente, en el principio hemos llamado a toda la fuerza del campo popular que han venido luchando. Hemos logrado por ahí generar un frente con los compañeros de PUL y con los compañeros de la juventud del MST. Bien, contame un poquitito sobre las propuestas de ustedes. Bueno, cuento un poco. Nosotros hemos trabajado por ahí algunos ejes para esta campaña. El tema de la democratización del gobierno universitario para nosotros es sumamente importante. Como saben, hoy en día nosotros en la facultad, de los 11 consejeros que tiene la facultad, nosotros solamente tenemos 3 representantes estudiantiles. Y bueno, creemos muy importante ampliar esa participación digamos, que haya más estudiantes, más representantes estudiantiles en el consejo, por varias cuestiones. Como sabrán, a principio de año hemos tenido algunas situaciones complicadas con persecución a algunos compañeros luchadores, especialmente a mí. Entonces creo que esto facilita un poco, nos da más margen de acción para ante esta situación. No solamente el consejo directivo, nuestra facultad también hay departamento. Claro. Hay que iniciar también la participación de los estudiantes ahí. Otro que nos parece también importante es el tema de la lucha contra la deserción y la exclusión y el estudiantil. Como que esto implica muchas cuestiones, el tema del presupuesto, el tema de la infraestructura, forma en que cruzamos, digamos, nosotros venimos hablando de que si bien se está construyendo, no, todavía seguimos teniendo cruzado en condiciones humanas, digo, el compañero que te ve en el piso, los baños que están sucios todo el tiempo, la limpieza que no se hace acorde a la cantidad de gente que hay, son cuestiones que no han sucedido, ¿no? Y que hemos venido tratando de escucharla todo el tiempo, pero siguen siendo parte, que vienen con mucho de la comunidad, por eso empezar a iniciar un proceso de transformación realmente de esos problemas que hay en la facultad. Sumado a esto están las cuestiones de las correlativas en bloque, que si bien este año todo el movimiento estudiantil ha logrado que se caigan, pero que se empiece un proceso de discusión de los planes de estudio para evitar problemas futuros. Y como sabrán todos, en toda la universidad no tenemos un comedor estudiantil, un colegio estudiantil, y tampoco algo que nos parece importante, la guardería para aquellas personas que son padres, no solamente estudiantes, sino también los profesores o los no docentes. Así es. Bueno, Ezequiel, muchas gracias por atendernos, así que eso es todo. Así que mucha suerte en las elecciones la semana que viene. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, ahí estuvimos hablando con Juan Ezequiel Valenzuela, integrante de la agrupación Darío Santillán de la Facultad de Filosofía y Letras. Nos estaba comentando un poco, ellos conforman un frente con el PUL y con el MST. Bueno, ahí él contaba un poco cuáles eran sus propuestas, por qué armar un frente, también una de esas propuestas, recordemos el comedor, la guardería, bueno, todo lo que en la universidad o en las distintas facultades se viene pidiendo todos los años, ¿no? También un poco hablando de las elecciones, que sean directas, bueno, es todo un... Si vamos a divertir sobre eso, tenemos toda la tarde. Así que bueno, en un ratito volvemos, vamos un poquitito de música y seguramente, si podemos, sacamos al aire a otro compañero de una agrupación de ciencias naturales, llamada Lee Joy.

de 13 a 15 horas por la FM del Mate 87.7. Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. Aunque Charlie no nos quiera, volvemos. Trabajo de hormiga, segunda temporada. Miércoles de 20 a 21 por FM del Mate 87.7. La radio que hacemos todos y todas. Vamos a campo, a descansar. No tengo nada que dejar de vacaciones. Me quiero ir a ver las focas y el casino. La feliz no me van con las hormigas. Por favor, van a ver. Manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Foxy, comidas para llevar. Podés pedir empanadas, efijas, prepisas caseras, pizza común y especial, sándwiches de milanesa y lomito, hamburguesas, todo hecho como en casa, tartas de jamón y queso, de acelga con carne, también canelones de acelga, bombitas de queso y carne, napolitanas y pollo con papas fritas. Pedilos a los teléfonos 438-4960 o también puedes comunicarte al 154-04-3321. Elaboración propia como en casa. Recordá, La Baicé, esquina Jerónimo Elguera. Llamá 438-4960 154-04-3321. Foxy, comidas para llevar. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Bueno, continuamos aquí en Contrapunto en Radio por la FM del Mate. Son las 14:43 minutos, ya en un segundito terminamos, unos minutitos terminamos el programa. Bueno, le quería comentar, este jueves estuvimos participando en el lanzamiento en Tucumán del de otra agencia de prensa alternativa que se llama APA, que justamente se llama Agencia de Prensa Alternativa APA. Hicieron su presentación en la Asociación de Prensa de Tucumán, ahí en la Junín 775. Fuimos invitados, Contrapunto también, para dar una pequeña exposición. La charla era hablar sobre la realidad de la prensa alternativa hoy en día. También estuvieron ahí participando, y en la misma mesa panel, la presencia de los compañeros también de acá de la FM del Mate Cocido, la radio FM El Galpón, Tucumán Que Sea Rock, estuvo Contrapunto, Colectivo La Palta. Se debatió. Bueno, yo cubrí eso y llegué un poco tarde, así que tuve que Mea culpa. ¿Ah? Mea culpa. Sí, bueno, no me querían soltar de la facultad, digamos, así que llegué tarde por eso. Pero bueno, le quería comentar un poquitito sobre lo costoso que es, sí, lo que cuesta mantener una prensa alternativa acá en Tucumán, y creo que cuesta exactamente lo mismo a nivel nacional, ¿no? Bueno, se generó un debate bastante interesante. Incluso una de las intervenciones fueron también que somos acá, sobre todo en Tucumán, que somos pocos y nos conocemos mentira, somos muchos y nos conocemos poco, y en una provincia chica, digamos, ¿no? Entonces era como un ambiente muy de compañerismo o de cohesión ahí en la conferencia. También hablamos sobre la precarización de los trabajadores de prensa, ¿no? Recordando un poco del primero de mayo, que uno festeja el Día del Trabajador, también recordamos cómo es precarizado el trabajador de prensa, tanto en los medios. Y aparte que la prensa alternativa es difícil sostener, o sea, reivindicando que la prensa alternativa se sostiene económicamente por autogestión, ¿no? Entonces, y que es imposible hoy en día sostenerse. Si no es de esa manera, o por ejemplo los medios más conocidos o los medios comerciales se sostienen sobre todo por la financiación de los gobiernos de turno o grandes publicidades Grandes publicidades, ¿no? Y les quería comentar un poquitito. Contrapunto es un colectivo que se inicia como impreso hace 5 años atrás, a fines del 2007, logramos sacar a la calle la edición número 37. Y este año decidimos, fue un bastante debatido, no sacar el impreso por los costos que nos generaban, ¿no? Así como la inflación, que veníamos hablando hace rato, ataca a todos nosotros, a los bolsillos de todos, bueno, se nos dificultó. El papel también sube. Y el papel también sube, sacar el impreso también y le quería comentar esto, una de las campañas de Contrapunto es hacer una campaña para que el año que viene volvamos con el impreso. ¿Y por qué con el impreso? Si bien tenemos la web de Contrapunto y tenemos la radio, acá participamos en el mate cocido, ¿por qué el impreso, no? También se salió el debate, ¿por qué el impreso? Porque con el impreso uno llega a sectores que no tienen, o sea, también se decide qué sector querés interpelar, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros sí queremos interpelar a un sector que tampoco tiene mucho acceso a tener internet, a tener una computadora, y por ahí el impreso es la mejor manera, o algo escrito es la mejor manera, o el papel de llegarle a todos esos sectores, ¿no? Acá Betania, que fue incluso Betania la que arranca con Contrapunto hace 5 años, y se me dice, somos el primer medio alternativo de la provincia, así que está bueno recordarle, es necesario recordarle, digo. Así que bueno, es un poquitito, y también, ¿no? Como cuando decíamos hace rato, apoyamos la iniciativa de los compañeros de APA, de la Agencia de Prensa Alternativa, incluso lo invitamos a formar parte de la Red Nacional Medio Alternativo. Contrapunto forma parte de una red también mucho más grande a nivel nacional, de medios alternativos, que nuclea tanto periódicos impresos, radio, televisión, ¿no? Entonces, una de las principales proyectos o estrategias que tenemos incluso para una ley de medios de comunicación que no contempla a los medios alternativos y populares, también es un incentivo conformar parte de toda esta red, ¿no? Así que bueno, eso le quería comentar. Esto pasó el jueves a la tarde, a las 7:30 de la tarde, y estuvimos ahí participando y dándole el apoyo a los compañeros que arrancan, y otros colectivos también, ¿no? Bueno, lo que mencioné ahí, la palta. También están los compañeros de Tropa Circa que no han asistido, si no me equivoco. Ellos también son un medio alternativo que se está conformando. Ah, sí, así es, así es. Y otra cosita que quería resaltar es que ese día se ha presentado un video, que lo ha hecho APA, no casualmente, el video, en el que se retrata la realidad nacional y tucumana de una manera muy interesante, la verdad, que les recomiendo que lo vean. Es un video que está hecho con dibujitos y al mismo tiempo está hablado, y bueno, se va explicando qué es lo que pasa, cómo vincula la realidad nacional con la realidad tucumana. La verdad es que habría que subirlo a la web, no a la web, sino lo vamos a subir al Facebook de Contrapunto para que lo vean. Es muy interesante. Bueno, mira vos. Bueno, y justo los chicos también de APA, un poco para ese día, para cerrar la conferencia, ellos subieron un video, nos mostraron a todos un video sobre la precarización de los trabajadores de prensa, ¿no? Entonces estuvo bastante interesante ese video también, que creo que en la página de ellos están colocados ahí, o lo pueden buscar en YouTube, creo que lo suben a YouTube. Sí, en la página de ellos está. Está, así que también para ver cómo es la realidad de la prensa, de los reporteros de... Y un poco para colación de esto, el 3 de mayo, la UNESCO... Desde la Asamblea de las Generales de las Naciones Unidas proclama que el 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, ¿no? Entonces, esto viene un poco de la mano con la idea de fomentar la libertad de prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial en toda una sociedad democrática. Bastante, bueno, de ahí, bueno, algunas notas recordando lo importante que es la libertad de prensa para... Nada, para nosotros, ¿no? Que vivimos en una democracia que nos permite, que tenemos que aprovechar ahora, porque cuando uno hace también un poco de memoria es eso, ¿no? Aprovechar que podemos decir todo lo que pensamos con los distintos colores, así que bueno, eso es un poco, le quería comentar lo que pasó el jueves. Bueno, ¿querés que vayamos...? Sí, vamos un poquito de música. Dale. Primero les paso la dirección de la página de APA, que es apaprensa.com.ar. apaprensa.com.ar. Ahí está lista para que la gente la visite cuando quiera. Bueno, ahí le mandamos un saludito también a Nico Salvi, que nos está escuchando, que nos pedía que le mandemos un saludo. Nuestro oyente número uno. Nuestro oyente número uno, que también tiene su programa de radio ahí en las termas. Y saludo también a los compañeros de la brecha sindical que están haciendo en este momento un guisito de lentejas. Alto guiso, festejando, y un encuentro sobre, y de debate y de reflexión sobre lo que es la situación de los trabajadores, también festejando el 1 de mayo, le hacemos un festejo un día sábado que todos podían, así que le mandamos un saludito acá desde la radio, desde el mate. Ellos me decían que salga en vivo desde allá y que diga que esté transmitiendo en vivo el guiso. Así que les mandamos saludos. Bueno, dale, vamos a un poquitito de música y ya volvemos para despedirnos. Bueno, acá volvemos al piso, son las 14:54 minutos, nos estamos despidiendo de nuestro programa Contrapunto Radio acá por la FM del Mate. Le mandamos un saludo a Betania, que nos estuvo colaborando desde su casita, así que le mandamos muchos besos, te queremos, te extrañamos, Bet. Estuvo en la operación Diego Carrizo. Estoy muy cansado. Estás muy cansado, Diego. Ayer te develaste, ¿qué hiciste? De joda. No importa. ¿Bocina? Bueno, pero yo estoy perfecta. Voy a caer a la noche, eso sí. Bueno, le mandamos saludos a Betania, a Nico, a todos los oyentes. Así que los dejamos con el programa siguiente. Bueno, nos despedimos hasta el próximo sábado. Nos dejamos con Cotidiano. Nos estamos viendo. Hasta luego. Chao, hasta luego.